gasolina que he quemado hoy. Con pantalón vaquero y mi chupa de cuero, yo soy el mejor encima de un motor, cruzando la ciudad a gran velocidad. En este callejón no encuentro la salida. Saber dónde estoy. Voy en bultaco, voy en bultaco, voy. La gasolina que he quemado hoy. Mi chica me ha dejado porque dice que prefiero mi bultaco para pasar el rato. Mi chica se ha ido porque dice que subir en moto conmigo no es divertido. En bultaco, yeah, yeah. Me da igual donde esté.